LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Comienza una nueva temporada en Primera División. Y nosotros analizamos para ti todo lo que ha deparado esta primera jornada de Liga. Y donde el Atlético de Madrid comienza como colista, no pudo ser, mal empiece del equipo rojiblanco de Abel Resino en Málaga. Había derrotado por 3-0. En un partido donde el calor fue protagonista, pues ese calor se le contagió a los jugadores del Atlético de Madrid, un calor del que venía avisando Abel Resino y que finalmente afectó, yo creo, psicológicamente al equipo. Después del buen papel en la previa de la Champions, finalmente se vuelve a hacer el ridículo en Liga. El Málaga consiguió sacar los colores a un Atlético de Madrid que no demostró esa condición de un equipo favorito para estar en los puestos altos de la tabla clasificatoria y donde tan solo el Kun Agüero fue capaz de mantener el tipo a lo largo de los 90 minutos para intentar solventar la cantidad de errores defensivos de la zaga rojiblanca en el partido de Málaga. Un inicio que siembra dudas en el Atlético de Madrid y sobre todo ya pensando en que se han hecho pocos fichajes para afrontar la temporada. En un partido donde el Atlético de Madrid, pues bueno, lo intentó todo, pero no salió prácticamente nada. Abel Resino en ese primer 11 titular en Liga contaba con Asenjo en portería, línea de defensa para Heitinga, Ufalusi, Juanito, Antonio López. Centro del campo para Maxi, Raúl García, Clever, Santana y Simao. La punta de ataque para el Kun Agüero y Forlán. A lo largo del partido, Jurado entraba por Raúl García lesionado. Reyes entraba por Simao. Y Sinama entraba por Maxi. Las claves del partido. Pues que el Atlético de Madrid pudo ponerse por delante. Raúl García y Simao tuvieron buenas oportunidades en los primeros minutos, pero luego un golazo de baja de chilena ponía el 1-0 y ya el partido muy cuesta arriba, y donde finalmente Manu y Xavi Torres pudieron machacar este partido. Al final del mismo, Abel Resino, resignado, además fue expulsado por protestar airadamente y golpear el banquillo, y donde el técnico del Atlético de Madrid no insultó al colegiado, pero su reacción le pareció merecedora de la expulsión. Y en palabras de Abel Resino, es el peor partido desde la pretemporada, decía el técnico del Atlético de Madrid. Además, en cuanto a la lesión de Raúl García, podría tener una fractura en un dedo. Podría perder el próximo mes de competición. Afortunadamente, el próximo fin de semana no hay liga y podrá reflexionar el conjunto rojiblanco. Y después de la actualidad, vamos a buscar esa central de datos, los números que nos ha dejado la jornada de Liga en Primera División, la primera del curso, donde con esta primera jornada se han conseguido 21 goles acumulados de momento, pues tan solo 21 con una jornada disputada, y eso sí, 3 golitos menos que en la temporada pasada, los que se consiguieron en aquella primera jornada, y donde los resultados y goleadores fueron los siguientes: Real Madrid 3, Deportivo de la Coruña 2. El nuevo Real Madrid superó al Depor, pero eso sí, sufriendo mucho, pero dejando buenos destellos de calidad de algunos de sus nuevos futbolistas. Los goles del partido: Raúl en el 25, Ricky en el 29, Cristiano Ronaldo de penalti en el 34, Valerón en el 46 y Las Diarra en el 59. Zaragoza 1, Tenerife 0. La entrada de Ander dio aire al Zaragoza, y de una genialidad suya pues salió la jugada que supuso el gol de Arizmendi y 3 puntitos. El Tenerife lo intentó todo, pero estuvo negado de cara al gol. El gol de Arizmendi, el ex del Atlético de Madrid, en el minuto 73. Athletic de Bilbao 1, Español 0. Se estrenaba el Athletic de Bilbao en casa en San Mamés ante su afición y se llevó los puntos. Un tanto de Toquero en las postrimerías del partido dejó sin reacción al Español. El gol de Toquero en el minuto 78, en un partido muy disputado y equilibrado. Mallorca 2, Jerez 0. La mayor pegada del Mallorca le sirvió para llevarse los puntos en el estreno del Jerez en Primera División. El equipo andaluz que tuvo alguna que otra posibilidad, pero se le hizo muy pequeña la portería. Los goles del Mallorca: Duriz en el 56, Tuni en el 59. Osasuna 1, Villarreal 1. El Villarreal se adelantaba con un gol de Cazorla, pero finalmente el Osasuna pudo empatar la contienda gracias al de siempre, el rifle Pandiani. El gol de Cazorla en el 32, Pandiani empataba en el 37. Y el partido de la hora líder, el Getafe, que venció por un gol a 4 al Racing. El Getafe arranca francamente bien y se coloca líder por esa diferencia de goles. Triste el Racing en este partido. Los goles: Rafa en el 12, Soldado en el 28, 33 y 55. Había marcado antes Lacen en el 43 para el Racing. Málaga 3, Atlético de Madrid 0. El Atlético de Madrid que daba una muy mala imagen y salía escaldado de su visita a un Málaga que presionó mucho, bien, y además hizo las cosas, hizo sus deberes para llevarse los 3 puntos en el estreno en casa. Atlético de Madrid que tendrá que mejorar mucho, aplicarse de cara a los próximos encuentros. Baja marcaba en el 34, Manu Torres en el 62, Xavi Torres en el 89. Valencia 2, Sevilla 0. El Valencia, muy aplicado, se encontró con la victoria ante el siempre difícil y complicado Sevilla. Sevilla que terminó muy mermado después de la expulsión de Canuté, su hombre referencia en ataque. Los goles del Valencia: Mata en el 47, Pablo Hernández en el 80, y con un Ever Banega en plan estrella en el equipo valencianista. Almería 0, Valladolid 0. En el único partido de momento sin goles de la jornada, digo de momento porque todavía resta por disputarse ese Barcelona Sporting de Gijón, que tendrá lugar este lunes a las 10 de la noche por Gol TV, partido que se ha aplazado 24 horas por la disputa de la Supercopa por parte del Barça el pasado viernes. Como os decía, en el partido sin goles, Almería 0, Valladolid 0, pues empate a todo. El Almería no pudo vencer a un Valladolid que jugó desde el primer tiempo con un hombre menos por la expulsión de Nibaldo. Pero a los de Hugo Sánchez les faltó el gol. Se encontraron con el guardameta del Valladolid. Después de todos estos datos, los resultados, los goleadores, miramos hacia la clasificación, donde ahora mismo con 3 puntos, merced a esa victoria en la primera jornada, una clasificación ficticia, falta de la disputa del partido entre el Barcelona y el Sporting de Gijón, sería ahora mismo encabezada por el Getafe. Málaga sería segundo, Mallorca tercero, Valencia cuarto, Real Madrid quinto, Atleti de Bilbao sexto y Zaragoza séptimo, todos con 3 puntos. Un puntito, merced a sus empates, tendrían Osasuna, Villarreal, Valladolid y Almería. De momento sin puntuar Sporting y Barcelona, falta de su partido, y con 0 puntos van a cerrar la clasificación en esta primera jornada Deportivo, Español, Tenerife, Sevilla, Jerez, Racing y Atlético de Madrid, que sería colista por la diferencia de goles. En la tabla de goleadores, Pichichi, Soldado, después de su hat-trick, suma 3. Un gol para Cristiano Ronaldo, Lash, Raúl, Toquero, Ricky, Valerón, Rafa, Baja, Manu Torres, Xavi Torres, Aduriz, Tuni, Pandiani, Lacen, Mata, Pablo Hernández, Cazorla y Arizmendi. Además, la Liga, que va a parar este próximo fin de semana por el compromiso de la selección española, pero sí volverá el 12 y 13 de septiembre. De momento, sin confirmar los horarios, lo que sí tenemos claro, los partidos que van a componer esa jornada, que son los siguientes: Jerez Athletic de Bilbao, Deportivo de La Coruña Málaga, Atlético de Madrid Racing de Santander, Español Real Madrid, Villarreal Mallorca, Tenerife Osasuna, Sevilla Zaragoza, Valladolid Valencia, Sporting de Gijón Almería y Getafe Barcelona. Se van a perder la próxima jornada por expulsión Canuté, Gioda y Calvo del Jerez y Nibaldo del Valladolid, Canuté del Sevilla. Ahí tenemos los datos de la primera división. Hemos tenido también estreno en segunda, en la Liga Adelante. donde se han conseguido 21 goles. Los mismos que en primera división. Y en segunda división, dos menos que en la temporada pasada. Y donde los resultados y goleadores fueron los siguientes. No fallaron los favoritos, los teóricos favoritos en este arranque de liga. Las Palmas 1, Real Sociedad 1 con goles de Aguirreche y Álvaro. Celta 1, Numancia 2 con goles de Íñigo Vélez, Trasorras y Dimas. Villarreal B 2, Levante 2 con goles de Ballesteros, Juanlu, Tomás y Rubén. Real Unión 0, Recreativo de Huelva 1 con gol de Colunga. Rayo 3, Albacete 0 con goles de Quero, Pacheco y Coque. Girona 0, Cartagena 1 con gol de Lucas. Betis 3, Córdoba 0 con goles de Juanma, Cafa y Sergio García. Elche 0, Huesca 2 con goles de Miquel Rico y Rubiato de penalti. Cádiz 0, Salamanca 1 con gol de Akinsola. Murcia 0, Nástic 1 con gol de Roberto. Y en el único partido sin goles, Castellón 0, Hércules 0. Con estos resultados en la Liga adelante en segunda división, también con esa clasificación ficticia, donde suman 3 puntos los que han conseguido la victoria en esta primera jornada, sería líder ahora mismo el Betis, con 3 puntos, al igual que Rayo, que es segundo, Huesca tercero, Numancia cuarto, Recre quinto, Salamanca sexto, Nástic séptimo y Cartagena octavo. Un punto tendrían Levante, Villarreal B, Real Sociedad, Las Palmas, Castellón y Hércules. Y sin puntuar, de momento, Celta, Cádiz, Real Unión, Girona, Murcia, Elche, Córdoba y Albacete. El Albacete que es el primer colista, farolillo rojo de la categoría. En el capítulo de goleadores, un golito se reparten de Lucas, Juanma, Ballesteros, Aguirreche, Álvaro, Íñigo Vélez, Quero, Trasorras, Tomás, Miquel Rico, Akinsola y Roberto. La próxima jornada, este fin de semana, en segunda no hay parón. Para el sábado vamos a tener un total de 6 partidos. Nástic Girona, Córdoba Villarreal B, Recreativo Castellón, Huesca Las Palmas, Cartagena Rayo Vallecano y Levante Cádiz. El domingo los otros 5 partidos. Numancia Elche, Real Sociedad Murcia, Salamanca Celta, Hércules Betis y el partido del plus el domingo Albacete Real Unión. Y ahora sí, con los datos de primera y segunda división podemos repasar la quiniela. A ver si te damos una buena noticia. Y donde los resultados han sido los siguientes. Real Madrid Deportivo de La Coruña 1. Atleti de Bilbao Español 1. Mallorca Jerez 1. Osasuna Villarreal X. Zaragoza Tenerife 1. Almería Valladolid X. De momento pendiente la casilla 7, Barcelona Sporting. Racing Getafe 2. Málaga Atlético de Madrid 1, Murcia Nástic 2, Las Palmas Real Sociedad X, Cádiz Salamanca 2, Betis Córdoba 1, Castellón Hércules X y en el pleno al 15, Valencia Sevilla 1. No tenemos escrutinio porque hay que esperar a que se dispute ese Barcelona Sporting de Gijón. Pero bueno, si tienes 14, no te pierdas el partido del Barça. Ahí tenemos toda la información, como siempre, el mejor fútbol de primera y de segunda a tu alcance. Te ponemos al día, calentamos motores, comienza la temporada y lo hace con fuerza y nosotros también. Te pondremos al día en nuestra central de datos, primera, segunda división, todos los datos que nos queda de estas jornadas de liga. Vuelve el fútbol, vuelve la emoción. LV Radio, lavidaenrojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, lavidaenrojiblanco.com, tu punto de encuentro.